Damos inicio a un programa más de Paraíso Infernal en esta, la temporada número 16 de nuestro programa, con la intención siempre de disfrutar del buen rock en diversos estilos y con bandas clásicas y nuevas. Soy Arkham y junto a Abel Montesinos, en la edición de todos los programas, damos inicio a esta aproximadamente una hora de buen rock con noticias, covers, historia y mucho más, con la idea de divertirse con buena música. Damos paso, como ya es costumbre, a nuestra característica presentación, solo 30 segundos, y luego de ello iniciamos de inmediato el programa de hoy. Si no te gusta esto, con fuerza, como el tigre entre la maleza. Si esto te aburre, ¿cómo pretende que yo? Y si esto te hace dormir, te doy una canción cuando apareces. Entonces, este espacio es para ti, Paraíso Infernal. El programa donde podrás escuchar y compartir el rock en todas sus dimensiones. Paraíso Infernal, y no hay vuelta atrás. Conducido por El Arcán, realizado por Producciones La Esquina. Entonces, de inmediato comenzamos el programa de hoy. Vamos a iniciar este nuevo capítulo de Paraíso Infernal programando a bandas que son parte de alguno de los subgéneros del rock, en esta oportunidad dos agrupaciones del denominado rock andaluz. Pero, ¿qué es el rock andaluz? Es un movimiento musical y cultural que se desarrolló básicamente, aunque no exclusivamente, en Andalucía entre los últimos años de la década de 1960 y la primera mitad de 1980, enmarcado en un movimiento generalizado de búsqueda de las raíces que dio pie al concepto de rock con raíces. Y bueno, vamos a escuchar primero una banda considerada los pioneros de este estilo, Triana. Banda formada en 1974 en la ciudad de Sevilla, con un estilo musical que mezcla el rock progresivo con el flamenco, transformándose en una de las bandas más importantes e influyentes del rock andaluz. La formación original fue con Jesús de la Rosa Luque en voz y teglados, Eduardo Rodríguez Rodway en guitarra y voz y Juan José Palacios en batería y percusión, contando la fecha con 6 discos de estudio. Nosotros vamos a escuchar algo de su primer trabajo, que si bien es cierto no tiene un nombre así como tal, es reconocido mundialmente como El Patio, debido al diseño de su portada, el tema que vamos a programar, En el Lago. Y luego seguimos con otra banda exponente de este estilo, Kai, banda formada en 1977 en Cádiz y que se mantuvo activa hasta 1982, contando con una segunda parte del año 2007 al año 2011. De esta agrupación vamos a programar un tema de su segundo disco de estudio titulado Noche Abierta de 1980, el que fue grabado con la siguiente formación: José Vélez en bajo y voz, Diego Fopiapi Macías en batería y percusión, Francisco Delgado González y José Fernández Mariscal en guitarra y Sebastián Domínguez en teclados. De este disco vamos a escuchar el tema Despertar. Ya, gente, iniciamos entonces este nuevo programa de Paraíso Infernal escuchando a dos bandas exponentes del rock andaluz. Primero, Triana, de su disco conocido como El Patio de 1975, el tema En el Lago. Y luego Kai, de su disco Noche Abierta de 1980, programamos el tema Despertar. Thank you. Respira, quiero amar, sentir la vida. Bien, seguimos adelante con el programa de hoy. Vamos ahora a revisar algunas noticias del mundo del rock para, por supuesto, disfrutar posteriormente de la música de los directos involucrados en estas informaciones. Vamos primero a revisar lo que será el cartel de un tremendo evento que se realizará el sábado 20 y domingo 21 de abril del año 2024 en el Movistar Arena, el The Metal Fest, que ya ha confirmado algunos grupos que estarán presentes, tremendas bandas como Anthrax, Emperor, Within Temptation, Biohazard, Sepultura, Zoen, Amorphis, Forbidden e In Extremo, y las chilenas Dogma, Atomic Aggressor, Sadims y Alto Voltaje. Además de esta nueva edición, se informó que se desarrollarán diversas actividades paralelas pensadas en toda la familia y para que el público disfrute como nunca de dos días completos de la mejor música, entretención, stand, food track y muchas sorpresas. Sin duda un evento imperdible, y mientras lo esperamos, vamos a programar a una de las bandas presentes en este tremendo festival, una agrupación histórica, Anthrax, uno de los fundadores y líderes del thrash metal. Lo recordamos con el tema One World de su tercer disco de estudio, Among the Living, de 1987, dedicado a la memoria del bajista de Metallica Cliff Burton, quien murió en un accidente de tránsito 6 meses antes de su lanzamiento, cuando ambas bandas realizaban una gira conjunta. Y en otras informaciones relacionadas con bandas históricas, este 20 de octubre será lanzado al mercado un nuevo disco de los maestros de Rolling Stone, su primer disco original tras 18 años de su última publicación. El nuevo material se llama Hanging Diamonds y consta de 12 nuevas pistas, todo un mérito para una banda que tiene ya 60 años de trayectoria. Y por supuesto que vamos a escuchar lo nuevo de The Rolling Stone con su tema, que fue el primer corte del disco, Angry. Bien, luego de este breve segmento de noticias, escuchamos entonces a los directos involucrados. Primero, Anthrax, uno de los supergrupos que estarán presentes en el The Metal Fest del año 2024. Mientras esperamos este tremendo concierto, los recordamos con el tema One World del disco Among the Living de 1987. Y luego escuchamos a los maestros que están de vuelta, The Rolling Stone, de su nuevo disco Hanging Diamond, del cual vamos a programar el tema Angry. Llegó el momento de revisar algunos de los recitales que se vienen pronto para nuestro país. Les cuento que el próximo martes 31 de octubre, en plena noche de Halloween, en el Teatro Cariola se va a presentar en nuestro país la banda de death metal técnico formada en el año 2002 en Múnich, Alemania, Obscura, quienes llegan como parte de su gira a Valediction South America 2023, instancia en la que están mostrando su nuevo trabajo, a Valediction del año 2021. Recordemos que esta banda está en la actualidad integrada por Stefan Kummerer en guitarra y voz, miembro original, Christian Munzer en guitarra, Jerome Paul Tesling en bajo y David DePolt en batería. Vamos a recordar a esta banda con un tema del disco que vienen a presentar a nuestro país, a Valediction del año 2021, su sexto trabajo de estudio, del cual vamos a programar el tema In Unity. Y al día siguiente, el 1 de noviembre, otra banda alemana llega a presentarse en el país luego de su última presentación en el año 2016. Nos referimos a Primal Fear, agrupación fundada en 1997 en Elsigen, Alemania, y que llega a nuestro país de la mano de su Code Red Latin America Tour 2023, con la intención de dar a conocer su nuevo trabajo, Code Red, que fue lanzado al mercado el pasado 1 de septiembre de este año. Recordemos que esta agrupación en la actualidad está integrada por Raph Shepherds en voz, Magnus Carlson, Alexander Bayron, Tom Naumann en guitarras, Matt Sinner en bajo y Michael Ere en batería. De este disco, su nuevo material que vienen a presentar a nuestro país, vamos a programar el tema Play a Song. Entonces, mucha atención, recuerden, martes 31 de octubre se va a presentar en el Teatro Cariola la banda alemana de death metal técnico Obscura, quienes vienen a presentar su último trabajo de estudio, A Valediction del año 2021, lo recordamos, con un tema de este trabajo, In Unity. Y luego otra banda alemana, esta vez de power metal, llega a Chile para presentarse en La Blondie y dar a conocer también su nuevo trabajo, Code Red, de este año 2023, y del cual vamos a programar el tema Play a Song. Buenos temas acabamos de escuchar de estas dos bandas que van a estar pronto en nuestro país. Y antes de continuar con el programa de hoy, como siempre, les recordamos que pueden escuchar Paraíso Infernal en Radio Embrujo FM todos los martes a las 20 horas, con repetición los jueves en el mismo horario, en sus diferentes señales, en la 98.9 del dial para los auditores de la zona sur de Santiago, en la 102.9 del dial para quienes nos escuchan en el litoral central y en la 101.7 del dial para todos los auditores de Tocopilla. También pueden escuchar nuestro programa y pueden escuchar la programación de Radio Embrujo FM en su señal online www.radioembrujofm.cl. Un abrazo a todos quienes nos escuchan a través de Radio Embrujo FM. Y nosotros vamos ahora a escuchar a aquellos solistas o bandas que son ya parte de la historia del rock, y en esta oportunidad con dos músicos que destacaron en materia instrumental. Vamos entonces a iniciar con un guitarrista estadounidense de blues y rock and roll, nacido en la ciudad de Corning, estado de Nueva York, un 26 de abril de 1938. Me refiero a Duane Eddy. Este músico obtuvo fama y popularidad importante. En aquella época, todos los clubes y salas de bailes vibraban con el sonido de guitarras que imitaban su estilo. Popularizó el estilo guitarrístico llamado twang, inspirado en el country y el western, que se obtiene mediante la sustitución de las cuerdas del instrumento por las de una guitarra eléctrica y la reverberación muy amplificada. De este maestro vamos a escuchar su primer hit mundial, Rebel Rouser, lanzado al mercado en el año 1958. Y luego seguimos disfrutando de otro destacado músico, un guitarrista nacido en la localidad de Doom, Carolina del Norte, un 2 de mayo de 1929, Fred Lincoln Ray Jr., conocido mundialmente simplemente como Link Ray. Ray destaca en la historia del rock por ser pionero de un nuevo sonido de guitarra eléctrica, el overdrive, una distorsión en el sonido del instrumento. También inventó el power short, importante técnica de la guitarra de rock moderna, recurso que posteriormente sería muy utilizado por el punk y el hard rock. De este gran artista vamos a escuchar uno de sus éxitos, Rumble, canción de rock instrumental del año 1958, pionera en utilizar el overdrive, es decir, la distorsión de sonido de guitarra eléctrica. Entonces, en este segmento histórico del rock, donde escuchamos a bandas y grupos que son parte ya de la historia, vamos a escuchar y disfrutar de dos músicos de temas instrumentales. Primero, Duane Eddy y su tema Rebel Rouser de 1958, y luego Link Ray y su Rumble, también del año 1958. We'll be right back. temas históricos de dos históricos del mundo del rock que acabamos de escuchar y nosotros continuamos. Eso sí, antes les recordamos que también pueden escuchar un nuevo programa de Paraíso Infernal todos los viernes a través de www.paislobo.cl, que además tiene noticias de Osorno, de la región de los lagos y de todo el país, pero lo más importante, también tiene diferentes podcasts. También ustedes pueden escucharlos, pero uno de ellos obviamente es nuestro programa Paraíso Infernal, que está en este formato que permite escucharlo en el momento o descargarlo y escucharlo cuando tú quieras. Y mucho ojo, porque en el buscador de www.paislobo.cl tú puedes poner Paraíso Infernal y vas a encontrar todas las temporadas anteriores si quieres disfrutar del buen rock. Así que un saludo a todos quienes nos escuchan a través de www.paislobo.cl todos los días viernes con un nuevo programa. Y nosotros vamos a continuar programando ahora a dos bandas de rock latinoamericano, y en este caso corresponde programar a dos bandas bolivianas. Vamos a partir con una banda de metal industrial formada en la ciudad de La Paz en 1990, Alcohólica, conocida también como Alcohólica la Cristo. Esta agrupación en la actualidad se mantiene vigente y está integrada por su líder y fundador, el guitarrista y vocalista Vico Paredes, el bajista y vocalista también Vito Paredes, el guitarrista rítmico Jaime Kawai y el baterista Pablo Heredia. La banda en la actualidad cuenta con 8 discos de estudio y nosotros vamos a seleccionar un tema de su segundo trabajo de 1998, titulado simplemente Alcohólica la Cristo, el tema Witched and Vampire. Y luego continuamos con una agrupación considerada por los críticos como uno de los mejores grupos de heavy metal de Bolivia, Arcanos, agrupación fundada en el año 2000 en la ciudad de La Paz. Esta banda, vigente en la actualidad, está integrada por Fischer Pérez en voz y bajo, Alfredo Paredes y Patricia Veloso en guitarras, Sergio Durán en batería y Alejandra Velasco en teclados, contando con 3 discos de estudio. Nosotros hoy vamos a programar algo de su segunda producción del año 2006, Tierra de Héroes, el tema Sangre de Héroes. Entonces vamos ahora a disfrutar de rock latinoamericano con dos potentes bandas bolivianas. Primero con una banda de metal industrial, Alcohólica, y su tema Witched and Vampire, del disco Alcohólica la Cristo de 1998. Y luego todo el heavy metal de Arcanos, de su segundo disco de estudio Tierra de Héroes del año 2006. Programamos el tema Sangre de Héroes. Another life, and

Lamentablemente hemos llegado ya al final del programa de hoy. Antes de irnos, sí, recordemos que también todos los días sábados tenemos un programa nuevo en www.riobuenonoticias.cl, portal informativo de la ciudad de Río Bueno, con noticias de la región de los ríos, de Río Bueno y de todo el país, donde, como indicamos, Paraíso Infernal está todos los sábados en formato de podcast, este formato que permite escucharlo en el momento o descargarlo y escucharlo cuando tú quieras. Un tremendo abrazo también a los amantes del buen rock que nos escuchan a través de www.riobuenonoticias.cl en la región de los ríos. Y el domingo finalizamos la jornada en la región de los lagos en Radio Despierta FM de Llanquihue, Radio del Rock en la región de los lagos, donde a partir de las 21 horas estamos en la 107.7 del dial con un nuevo programa de Paraíso Infernal cargado como siempre de buen rock. Así que ya lo sabes, también puedes escuchar un nuevo programa de Paraíso Infernal en Radio Despierta FM de Llanquihue todos los domingos en la 107.7 del dial. También puedes escucharnos, obviamente, es un señal online, despiertafm.cl. Un gran abrazo a todos los amantes del rock que nos escuchan y a la vez disfrutan también de la programación de radio Despierta FM de Llanquihue. Además, ojo, para que todos lo tengan presente, nuestro único medio de contacto por ahora sigue siendo el correo electrónico paraísoinfernalozono@gmail.com para todo lo que ustedes estimen pertinente, para programar música, para dar a conocer alguna situación, saludos, bueno, para todo lo que ustedes quieran. paraísoinfernalozono@gmail.com sigue siendo nuestro correo electrónico, nuestro único medio de contacto. Y vamos a partir con un tema que lleva por título So What, propiedad de la banda de punk rock formada en 1979 en Inglaterra, Anti-Nowhere League, que fue incorporado en su primer sencillo de 1981 titulado Street of London. En la cara B salía este tema que, ojo, fue censurado por blasfemia y otras cosas, convirtiéndose finalmente en uno de sus temas más emblemáticos. Pues bien, esta canción fue tomada por la banda de thrash metal Metallica para adaptarla a su estilo e incorporarla a su tremendo disco de covers Garage Inns de 1998, el lado titulado B-Sides and One-Off 1988-1991. Y luego seguimos con otra banda grande del thrash metal que versiona a una agrupación del punk rock, en este caso el tema Sick Boy, propiedad de la agrupación inglesa de hardcore punk GBH, originaria de Birmingham, formada en 1978. Este tema es parte de su álbum debut de 1982, titulado City Baby Attack B Rats. Nosotros vamos a escuchar el cover de este tema realizado por los maestros de Slayer e incluido en su disco de versiones titulado Undisputed Attitude, lanzado al mercado el 28 de mayo de 1996. Ya, gente, nos vamos con dos tremendos covers de dos tremendas bandas de thrash metal. Primero vamos a escuchar el tema So What, canción original de la banda de punk Anti-Nowhere League, de su disco Street of London de 1981. Vamos a escuchar la versión de la banda de thrash metal Metallica, de su disco Garage Inns de 1998. Y luego vamos a cerrar el programa de hoy con otro tema de una banda de punk metal, Sick Boy, propiedad de GBH, de su disco City Baby Attack B Rat, de 1982, pero nosotros vamos a programar la versión de otra banda grande del thrash metal, Slayer, de su disco Undisputed Attitude de 1996. Con esta canción nos vamos, nos despedimos y por supuesto nos volvemos a escuchar en la próxima edición de Paraíso Infernal. Que estén todos ustedes muy bien. So fucking what? Hastings and I've been to Brighton, I've been to Eastbourne too. So what? So what? And I've been here, I've been there, I've been every fucking where. So what? So what? So what? So what, you boring little cunt?